lo que escribo. Versos inútiles. Versos sin sentido y sin destino. Versos que coagulan en el olvido. Un amor que se ahoga después de haberse encendido. Versos que se entregan sin luchar, sin la fuerza del sentir y sin el deseo de servir. Versos que no denuncian en el hoy la lluvia que no cayó. Versos que el viento algún día soplará, vistiendo la atmósfera de verdad. Versos inútiles que congelan un sentir en la silenciosa prisión de tu existir.